A través de Filadelfia y el estado de Pensilvania, existe una gran falta de recursos en las escuelas de distritos pobres. En el 2007, en los distritos escolares de Filadelfia y Upper Darby, existía un déficit de $4,000 por estudiante, lo que quiere decir que estos eran los distritos escolares peor financiados en el estado de Pensilvania. Desde entonces, se han desplegado amplios programas y campañas de lucha por cambiar esta situación, dirigida por los mismos estudiantes, sus familias y trabajadores escolares en general. Como resultado, en el 2008, la ciudad adoptó una nueva fórmula para el presupuesto escolar que trajo una reducción importante del déficit anterior. Esta ayuda está dirigida principalmente a la enseñanza del inglés para estudiantes inmigrantes, pero aún queda mucho camino para llegar al nivel adecuado de financiamiento en estos distritos. Para la comunidad inmigrante, los recortes presupuestarios han afectado especialmente la capacidad de ofrecer una educación de calidad. Entrevistamos a Jonathan Cervantes, estudiante de Upper Darby High, para conocer su experiencia al respecto. Yo soy un estudiante de la escuela de Upper Darby. En mi escuela hay clases que están bien rellenos de estudiantes porque no tienen el dinero para hacer más cuartos para hacer más clases al mismo tiempo. Y muchos de los libros son bien viejitos y pues no tienen la información que tal vez debemos estar aprendiendo a este tiempo. Y esto afecta a los inmigrantes porque inmigrantes viniendo de varios países, cuando vienen no tienen nada y pues empiezan en áreas tal vez malas, y cuando mandan sus hijos a las escuelas no pueden conseguir una educación que les pueda ayudar. Y pues la violencia sí afecta a muchos niños. Si se meten unos niños a la violencia a una edad bien joven, después pues tal vez su futuro no estará como ellos lo quisieran. Una de las organizaciones de Filadelfia que está liderando la ciudad para un sistema de educación justa para todos es la Unión de Estudiantes de Filadelfia, PSU. Fundada en 1995, PSU es una organización dirigida por estudiantes de la prepa. Este año, los jóvenes de PSU están conectando el asunto de violencia en las escuelas y la desigualdad de fondos en la misma campaña. PSU anunció el pasado febrero una campaña que está dirigida a eliminar todas las formas de violencia de las escuelas de la región. La campaña de no violencia investiga las raíces de estos problemas y sus manifestaciones diarias. Algunos de sus objetivos fundamentales son mejorar la confianza y la comunicación entre estudiantes, profesores y empleados de las escuelas, trabajar en la obtención de mejores recursos educativos, eliminar todas las formas de racismo y formar cuerpos disciplinarios en apoyo a un clima de seguridad y bienestar para los centros escolares. La directora asistente de PSU, Erika Almirón, nos habló sobre la campaña de no violencia. Bueno, la campaña nació de dos cosas. Uno, la policía que están en esos colegios no saben a veces cómo comunicar con los estudiantes, y en vez de haber soluciones cuando hay, por ejemplo, momentos donde va a haber algo que pasa entre los estudiantes, la situación se va de mal en peor. Fue un momento en Filadelfia donde le estaban criminalizando a los jóvenes en esta ciudad. Entonces, una de las cosas que fue el año pasado, en diciembre, hubo mucho problema que pasó en Filadelfia, en South Philly, en la escuela de South Philly, en High School, con los estudiantes inmigrantes y los estudiantes afroamericanos que estaban ahí. Y de ahí, entonces, nosotros empezamos a trabajar con esos estudiantes, a ver cómo podemos no dividirnos más, que es siempre lo que quieren hacer, pero cómo podemos unirnos, ¿verdad? Americano con inmigrante. Y de eso nació la campaña anti-violencia o sin violencia. Y dijimos entonces, ¿cómo vamos a traer todo esto y vamos a unir todos estos problemas en una campaña donde podemos explicar todas esas cosas. Y también para hablar de que la violencia no es solamente de un ser humano a otro ser humano, pero que también hay esa violencia de estructurales, ¿verdad? Esa violencia de no tener el dinero o los recursos en tus colegios, que eso es una vida también violenta. De vivir esa vida no es justo. Y entonces, ¿cómo podemos tener una campaña que pueda hablar de esas dos cosas? Y de ahí sale esta campaña. En abril 2010, los estudiantes de PSU tomaron un compromiso público dedicándose a la campaña con la consigna "No somos flash mob". Que ellos dicen tres cosas: vamos a rechazar violencia en nuestra vida personal, vamos a hacer el estudio para entender de dónde nace y sale nuestra condiciones, y al final cómo luchar contra esas cosas, cómo luchar unidos y cómo podemos cambiar las situaciones que estamos nosotros. Con Radio Talcuache, soy Rachel. Este segmento fue producido por Javier San Pedro y Rachel Gelfand. Nos puede escuchar cada martes 2 a 5 de la tarde en la oeste de Philly en el 88.1 FM. Para más información sobre PSU y su campaña, visita su sitio web www.phillystudentunion.org. Cambios que quisiera ver en las escuelas es que, pues, que tengan más dinero para darles la educación a los estudiantes que atienden ahí, y que haya menos violencia en las escuelas para que los estudiantes puedan concentrar en su educación para conseguir, para tener propias vidas después de la escuela.